Tenaz Pepita Nador, Lil María Herrera, Panamá. Donde el sueño es un candil con mil gotas de sudor, Tenaz Pepita Nador sufre trabajo infantil. Es Pepita gran obrera, dulce abeja, miel amarga. Es la suya historia larga, paso a paso persevera. Llega de noche certera a su oscuro cuchitril. Insistente, cruel y vil, cae la lluvia sobre el techo. De su casa, lar y lecho, donde el sueño es un candil. Enseñanzas ha aprendido. Nador, su ingenioso abuelo, le enseñó a tomar del suelo todo menos lo podrido. Ella avanza de a silbido. Reciclar es su labor. Constante bajo el calor de la ciudad moribunda, que no ve que a ella la inunda con mil gotas de sudor. Cuando llega al vertedero, después de patear las calles, trepa montes, anda valles, el ambiente es un reguero. Para ella no hay ningún pero. Parvo cuerpo, sin candor, hace muecas al dolor, se despoja del hollín, lo suyo es bregar sin fin. Tenaz, Pepita Nador. Pepita es como una maga, convierte lata en dinero, no le teme al aguacero, pues su esfuerzo siempre paga. No detiene ritmo y saga, hermosa criatura varil, con la mente fresca y gil, lleva en alto digna frente, aunque niña resistente, sufre trabajo infantil.